Nosotros realizamos una campaña para recolectar televisores para la sala de pediatría del hospital municipal, debido a que, bueno, en esta sala no se cuenta con estos elementos. Y consideramos que era importante, debido a que, bueno, a veces permanecen varios días internados los chicos, y, bueno, el hecho de tener una televisión a veces ayuda a que el tiempo, ¿no es cierto?, pase más ameno, más rápido. Y bueno, recaudamos 10 televisores y en una semana. Bueno, lo que sí tuvimos algunos inconvenientes, porque 3 de los televisores tenían algunas fallas técnicas que, bueno, estamos viendo si se pueden reparar. En estos momentos están por ser colocados en la sala, porque había otro inconveniente, que era colocar las ménsulas o los estantes para poder apoyar los mismos ahí. Pero ya estuvieron los técnicos viendo el lugar y para conseguir ese material que hacía falta. Así que, bueno, aprovecho la oportunidad que vean ustedes en esta entrevista para la población de que tenga juegos o libros que ya no utilicen, pero que estén al menos en buenas condiciones para que los chicos puedan tener lectura y acceso a los mismos. Es muy importante, sobre todo aquellos chicos que a veces no tienen recursos, y hay un teléfono que es el 428-548 o el 1554-5105. En el Rotary nosotros estamos continuamente haciendo campañas o tratando de colaborar con aquellas entidades que lo necesiten o que la gente que requiere algún tipo de ayuda. Nosotros nos reunimos todos los martes y ahí en las reuniones vamos decidiendo qué actividades realizar o responder ante eventuales pedidos o solicitudes de colaboración, y estamos siempre disponibles para esto.